Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami, Morras Chambeando 2020. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos mediodías para todas, para todes, todos. Espero se encuentren muy bien. Acá les saluda a la Malu desde Los Sures. Muy contenta de estar acá. Volvemos con un programa muy bueno del Arde Mami, muy bueno y muy necesario, como decimos siempre. Arrancábamos con una canción de Tanta Nacuí, de la red Aguana, de red de artistas y gestores culturales comunitarios del Ecuador, en torno a la cual estaremos charlando el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un Arde Mami en que vamos a estar hablando del paro del Ecuador, entre otras cosas. Acá les saluda la Malu, que está muy contenta porque está muy bien acompañada el día de hoy. ¿Cómo estás, Connie? Hola, hola, muy bien por acá, en este frío sureño. Acá llueve a mares. Estamos, sí, como decía la Malu, muy contentas de iniciar este nuevo Arde Mami, conversando con las compas Nayeli y Alejandra, que vamos a estar problematizando un poquito la situación que se está viviendo en Ecuador de forma actual, pero también contextualizándonos respecto a la situación histórica que tiene Puerto Asidero en un contexto que vivimos en el Plavia Yala luego de las repercusiones de la pandemia. Entonces, todo esto vamos a estar conversando. Cuando estuvimos reflexionando respecto al título del programa, estábamos viendo qué nombres ponerle. Y aquí las compas nos sugirieron el título que lleva por nombre este programa, que es Yatarichú, Levantamiento por la Vida. Y bueno, ellas después, ¿no?, cuando les pasemos el micro, nos van a explicar también la raíz de este nombre y también... otra opción que había que es muy bonita es el Inti Raymi de la Resistencia. Entonces, Nayeli y Alejandra quieren presentarse. Hola, muchos saludos a quienes nos escuchan. Muchas gracias a las morras, a Connie, a Malu, a Ale por estar acá. Yo estoy muy contenta de compartir el espacio. Les hablo desde la ciudad Monstruo, en México. Y bueno, pues con mucha expectativa de lo que podamos conversar ahora, platicar de los últimos acontecimientos en Ecuador, pero también de una historia bien profunda, de raíces bien arraigadas. Y cuando platicábamos sobre el nombre, justo aparecían estas dos propuestas, el Jatarichun, el levantamiento, que es una forma de resistencia anticolonial centenaria, ¿no? Y el Inti Raymi de las resistencias, que fue como le pusieron también estos días, que además no es la primera vez que sucede, ya después hablamos un poquito más, pero como estas fiestas al sol, estas fiestas del solsticio, que convergen con la fiesta de la rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio. Hola, con todos, con todas, con todes. Yo soy Alejandra Santillana, me conecto desde Quito después de una semana de más o menos descanso y posparo, y luego de haber estado 19 días intensos en el paro del Ecuador. pues me sumo a las palabras de Naye, estoy muy agradecida por la invitación, qué chido poder compartir este espacio con ustedes, compañeras también de otros lados, y poder compartir y tejer algunas reflexiones sobre lo que ha sido el paro en estos días. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo la palabra. Estamos, como les decíamos, muy, muy expectantes de la conversación que va a salir hoy, sobre todo porque hace tiempo que no hacíamos Ardemani. Les recordamos ahí a las personas que nos están escuchando que pueden revisar nuestra biblioteca digital en el Archive. Ahí hay varios programas que también más o menos conversan con los temas que vamos a tratar hoy. Así que, no sé, Balú, Naye, Alejandra, si están de acuerdo, nos vamos a una canción para ya entrar de lleno. Dale, perfecto. Y bueno, agradecerles a ustedes, chicas, de una, por hacerse el tiempo y por estar acá, nosotras muy contentas. Y recordarle a toda la gente que nos está escuchando que los micros de La Morra siempre están abiertos. Así que cualquier cosa que nos quieran hacer llegar sus comentarios a través de Morras Chambeando Instagram o Facebook, ahí nos escriben como comentario en este post o nos mandan un mensajito, así también podemos platicar y conversar con ustedes. Bueno, mientras se van acomodando ahí, nos vamos con una canción también recomendada por las compas acá de la Minga Artística, Richari, Despierta. Gracias, cultura guerrera. servicio. Páramo, mándame esa mochila. Somos del páramo y ahí nos quedamos. Ya dicho, carajo. Bueno, ya estamos de regreso en este Ardemani. Me encantó cómo se pronuncia el nombre del programa. Yo lo dije pésimo, así que no sé si Nayeri o Alejandra lo podrían decir de nuevo. Natarichu, ¿es? ¿Sí? ¿No? Hatarichu. Hatarichu. Bueno, entonces estamos de regreso conversando sobre Ecuador y quisiéramos partir este bloque un poquito relevando la importancia de situar las luchas sociales y los distintos ciclos de protesta de los pueblos en resistencia dentro de un marco temporal más amplio. Entonces, para poder comprender de manera más compleja la situación que se vive hoy en día, tenemos que revisar un poquito qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la historia de este Ecuador insurrecto. Entonces, no sé si ustedes nos podrían platicar un poquito respecto a este contexto, que sabemos que desde 1990 se presenta ya un clima de deslegitimación del Estado y sus formas de gobierno. Hay una, cobra fuerza el movimiento indígena con una organización al parecer, bueno, desde la investigación que levantamos, se manifiesta como en dos áreas, una que tiene que ver con la acción más directa y otra que tiene que ver con programas de gobierno. Pero no sé si ustedes nos pueden contar este marco un poco más amplio. Sí, es bien importante retomar la historia del movimiento indígena en Ecuador, que es una historia muy, muy potente. Como todos los pueblos de Abya Yala, son pueblos que resisten desde hace cientos de años, pero el movimiento indígena en Ecuador es un movimiento que tiene una fuerza nacional como ningún otro en el continente, y que tiene una fuerza también, una capacidad de encabezar la movilización, no solo indígena, sino también popular en Ecuador. El levantamiento de 1990, que es, también se llamó el levantamiento del Inti Raymi, porque también es en el mes de junio, es un levantamiento que abre todo un ciclo de movilización indígena en nuestro continente. Es el primer levantamiento, digamos, contemporáneo. Y es un levantamiento que además tiene una frase que aquí en México nos resuena mucho, porque dice, nada solo para los indios. Desde 1990, ya en el 94, el EZLN va a retomar esta frase y va a decir, para todos todo, para nosotros nada. Entonces hay un diálogo también continental, ¿no? En el 90, después del 90, que en Ecuador se evidencia mucho la presencia indígena, las demandas indígenas, campesinas. En el 92 se da la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que también es muy importante para todo el continente. Y después vienen otros levantamientos en Ecuador. En 10 años en Ecuador tuvieron 7 presidentes. Esto para dar cuenta de tanto la fuerza de la movilización, pero también de la debilidad de la clase política ecuatoriana, ¿no? Del Estado ecuatoriano. Y bueno, en toda esta década de movilización, el movimiento también avanza en sus reivindicaciones, ¿no? Que son reivindicaciones que tienen que ver con la identidad, con las formas de vida indígenas, pero también son reivindicaciones de clase. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, encabeza estas movilizaciones y lanza un proyecto de Estado plurinacional, que si nos damos cuenta ahora que, bueno, en Chile van a recién aprobar una constitución que habla de plurinacionalidad, en Bolivia también se aprobó una constitución plurinacional, en Guatemala también están discutiendo mucho el tema de la plurinacionalidad, entonces es una reivindicación que impugna el Estado colonial burgués, y que reivindica la diversidad de naciones que existen en nuestro continente y la diversidad de formas de de vida, de gobierno, de economía, de relación con el territorio. Entonces, en esta década, el movimiento indígena en Ecuador marca una pauta también muy importante de freno al neoliberalismo, de lucha anticolonial, pero también una lucha antineoliberal, muy vinculada con los sectores populares, y desde entonces es como un aquí no pasarán, ¿no? Y a pesar de que sí avanza, ha avanzado, lo ha hecho de manera mucho más lenta, ¿no? Si lo comparamos con otros países, ¿no? Con los países de las demás que estamos aquí, el nivel de avance del neoliberalismo en Ecuador no fue tan salvaje, digamos, o no pudo avanzar de la misma forma. O sea, estos levantamientos no solo tumbaron presidentes, también evitaron firmas de tratado de libre comercio, también generaron una nueva constitución, que es la primera constitución en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos colectivos. Entonces, esta, digamos, los frutos de toda esta movilización son palpables en Ecuador, pero no son, son frutos que se tienen que seguir defendiendo, ¿no? Y ya hablaremos más tarde de eso. No sé si Alejandra quiere agregar algo más respecto a lo que nos señala Nayel. Parece súper interesante esto de cómo se ha posicionado como un actor relevante el movimiento indígena, que si bien es parte de como fundacional de la Vía Yala, ha sido relegado por estas políticas coloniales, como bien nos contaba Nayel. Alejandra. Gracias. Bueno, creo que Naye ha planteado, digamos, una serie de elementos que caracterizan de una súper buena manera el movimiento indígena y también su lugar en el contexto latinoamericano y lo que implicó para el Ecuador. Yo solamente agregaría algunos elementos para entender a la CONAIE, para que quienes nos están escuchando puedan darse cuenta de la dimensión de lo que es la CONAIE, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ecuador se crea en 1986 y de alguna manera responde a las necesidades que las comunas, que es la forma organizativa que tienen los pueblos indígenas en el Ecuador, digamos, en México tienes los ejidos, ¿no? En el Ecuador son las comunas que tienen una parte adscrita a la administración política del Estado, ¿no? Que son los cabildos, pero en general son formas organizativas de carácter económico, político, cultural, ¿sí? Que establecen una serie de relaciones de parentesco, ¿no? Y que al mismo tiempo tienen un territorio y tienen una forma, digamos, de convivencia, ¿no? Entonces, las comunas que ya existían en el Ecuador, digamos, se vienen organizando en diferentes estructuras. En el caso de, digamos, el movimiento indígena hay una larga memoria de organización y de estructuras organizativas, digamos, que existían en la época de la colonia como forma de resistencia. Posteriormente, digamos, fueron claves también para las guerras de independencia. Y después, con el surgimiento del Estado-Nación, en el que ya sabemos que nuestros países son Estados-Nación que de todas maneras heredan la colonialidad, heredan las formas coloniales también en términos económicos, de representación y de administración política. Posteriormente, digamos, hacia el siglo XX, vamos a tener los primeros sindicatos agrarios que, digamos, en el Ecuador, como en México, entiendo que también en algunos otros lugares, ocurren, digamos, en una forma organizativa propia en torno al agro que agrupa no solamente, digamos, personas que son pertenecientes a las comunas, sino que tienen un carácter reivindicativo del agro y que posteriormente van a ser articuladas, en el caso del Ecuador, a partidos de izquierda, ¿no? Entonces, el surgimiento del Partido Socialista y el Partido Comunista, posterior a los sindicatos, permitirá que haya, se incorporen una serie de discusiones en el plano de la discusión agraria, pero también del racismo, etcétera, en las estructuras organizativas de las izquierdas, ¿no? Entonces, en el Ecuador tenemos, una Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, ¿no? Que está muy cercana al Partido Comunista, que fue creada por una de las dirigentes de las lideresas emblemáticas que además aparecen en cada paro, que es Dolores Capuango, ¿no? También estarán ahí Tránsito Maguaña y otras mujeres indígenas, y que será además como el antecedente de una serie de estructuras que fueron muy importantes, digamos, en términos de marcar en la izquierda ecuatoriana un conjunto de debates que no estaban presentes, digamos, y que no iban a poder estar presentes es que no estaba la presencia, digamos, del movimiento indígena y de, en ese momento, de las figuras indígenas, ¿no? Entonces, para completar los datos, es Dolores Capuango, como otras, que crean el primer grupo antifascista en el Ecuador, comité antifascista en el Ecuador. Hay toda una perspectiva internacionalista, y hay una serie de investigaciones que lo que nos muestran es que, digamos, si bien la izquierda, las izquierdas tenían esta tendencia también colonial interna, ¿no? Por otro lado, también hay una serie de articulaciones y de diálogos que se dan en el seno de estos propios espacios y que permiten que otro tipo de reivindicaciones aparezcan, digamos, dentro de la misma historia de demandas, ¿no? La discusión de la nacionalidad, que luego va a ser dejada durante casi un siglo y retomada por la CONAIE en el 86, aparece ya entre los años 20 y 30 en el Ecuador, y que forma parte, digamos, también de una comprensión, de una propuesta de cómo entender el Estado ecuatoriano más allá de la discusión uninacional que nos planteaba la burguesía, ¿no? Entonces, luego esas estructuras van a ir modificándose, y hacia los años 60 y 70, estas estructuras que luego van a alimentar a la CONAIE, estaban, digamos, había la presencia de la Federación Ecuatoriana de Campesinos, la FENOC, que luego va a volverse la FENOCIN, que es una de las, digamos, de los actores centrales en este paro de 2022, ¿no? Que tiene más arraigambre y relación con las estructuras que quedaron del Partido Socialista, pero, digamos, la FENOC va a ser relevante. La Ecuadunari va a ser también en ese momento, ¿no?, creada, y estas organizaciones, digamos, las unas que van a pertenecer luego a la CONAIE y las otras que tienen su propia trayectoria, van a ser centrales porque van a permitir la reestructuración de ese mundo de las comunas en otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, organizaciones, lo que nosotros conocemos ahora, que forma parte de la CONAIE, ¿no? Cuando digamos, ocurre la reforma agraria en el Ecuador, los dos leyes de reforma agraria, y sobre todo la reforma agraria que se da en los años 70, digamos, hay una serie de relaciones de servidumbre y de relaciones coloniales que se transforman en el marco de la modernización capitalista, pero estas relaciones, digamos, no van a resolver el problema colonial, ¿no? Como dice un investigador, un intelectual orgánico del movimiento indígena, Florentino Simaña, este conjunto de relaciones que no se resuelvan a pesar de la distribución de la tierra, van a ser, digamos, también el corazón de lo que luego será la CONAIE, ¿no? Entonces, la CONAIE aparece en un contexto, digamos, de inicios de neoliberalismo, de regreso a la democracia en el Ecuador, y de crisis del movimiento obrero, pero aparece además como un gobierno que da cuenta de estas relaciones que no habían sido resueltas en la reforma agraria, ¿no? Por eso es que en el año 90, con el primer levantamiento, digamos, de regreso a la democracia que marcó el escenario político, como bien decía Naye, lo que vamos a tener es una CONAIE que logra representar el conjunto de demandas de tierras, de territorios, etcétera, que había en ese momento y que no habían sido resueltos en el marco de la reforma agraria. Con un levantamiento de esa magnitud, obligan al gobierno, digamos, de Rodrigo Borja, que era esta socialdemocracia que comienza a neoliberalizarse como en el resto de nuestros países, ¿no es cierto? Le obliga a sentarse y a definir una serie de acuerdos en términos de resolución de estos conflictos. Entonces, la CONAIE tiene ya en ese momento, ¿no?, 4 años después de su creación, un primer ensayo fundamental que va a marcar la relación con el Estado y que va a ser lo que dice la CONAIE, ¿no? Representar al conjunto de demandas populares del Ecuador. La CONAIE no solamente representa los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, sino que tiene esa enorme capacidad de siempre agregar sentidos a sus plataformas de lucha y sus reivindicaciones. Creo que ahí es importante además decir que la CONAIE entonces, digamos, retomando lo primero que dije, termina siendo una compleja estructura de organizaciones, digamos, regionales, que vendría a ser la CONARI, la Compañía en Amazonía y la CONAICE en la costa, y a su vez estas organizaciones, ¿no es cierto?, articulan a organizaciones territoriales como el Movimiento Indígena de Cotopaxi, el Movimiento Indígena de Chimborazo y así sucesivamente, que a su vez agrupan a organizaciones de segundo grado y que están compuestas por comunas, ¿no? Entonces, es una compleja estructura, digamos, de la CONAIE, digamos, ¿no?, que es interesantísima porque, como digamos, en las investigaciones que se han hecho y como los propios compañeros proponen y plantean, esta estructura organizativa, ¿no es cierto?, creada entre los años 60 y 70, que tiene esta arraigambre a lo largo del siglo XX y que se estructura a partir de los años 80, digamos, de los 90 con mayor fuerza, le permite a la CONAIE permanentemente hacer un, digamos, una forma de hacer política que articula lo local y los problemas, digamos, en términos de las comunas, de las organizaciones de segundo grado, y al mismo tiempo entregar una plataforma nacional. Plataforma nacional que le hace sentido no solo a los pueblos y nacionalidades, sino al conjunto de sectores populares y medios empobrecidos en contextos de neoliberalismo, ¿no? Entonces, la CONAIE tiene esa capacidad de siempre establecer un diálogo con el conjunto de la sociedad ecuatoriana. No en vano, tanto en el levantamiento del 2019 como en el levantamiento del 2022, es la CONAIE la que se vuelve la legítima representante de estas necesidades y demandas de los sectores populares en la relación con el Estado, ¿no? Entonces creo que eso es central, solo para agregar lo que había contado la Naya. No, súper. Más aún cuando en los medios de desinformación oficiales de, no sé, CNN y este montón de prensa que está a la función del neoliberalismo, el capitalismo, señalan de que la CONAIE ha tenido como, de cierta forma, menos representatividad hoy en día que otras veces. Entonces parece súper interesante el panorama, Alejandra, que menciona respecto a la fuerza que tiene esta orgánica que teje un montón de y representa un montón de otros sectores de la población. Ahora, una cuestión que a nosotros siempre nos ha parecido bien interesante y hemos tratado de problematizar en los Ardemani es esta disputa histórica que tienen los pueblos en resistencia respecto a la vía institucional y a las formas de ejercer la autonomía, su propia autonomía. Y creo que aquí en Ecuador ha pasado algo muy, muy interesante respecto a cómo se han ido posicionando dentro de la lucha sin descuidar ninguno de los dos caminos. O sea, como que hay una cuestión que me parece relevante que no sé si ustedes nos pueden comentar respecto a cómo ha ido conversando esto. Yo sé que en algún momento luego del 90 se creó este Pachakutik, ¿cierto? Que luego desemboca, tal vez, no estoy tan segura, en el proceso del cambio de una reforma constitucional que es en 2008, que muchas de las otras... que los otros países tienen de referencia, cómo se ha ido posicionando. La Naya ya decía un poco respecto a cómo, por ejemplo, se plantea la cuestión de la plurinacionalidad. Entonces, ¿cómo conversa aquí este antagonismo histórico respecto al camino institucional, gubernamental y el ejercicio de la autonomía como tal? Para luego irnos a canción. Sí, bueno, es bien interesante la estrategia, digamos, que ha ido generando el movimiento indígena ecuatoriano, porque para empezar es una estrategia de disputa del Estado, del tipo de Estado que se quiere construir. Hay un trabajo y una lectura del movimiento de qué tipo de Estado tienen y qué tipo de Estado quieren, ¿no? Y con eso, qué tipo de relaciones de poder político a nivel nacional proponen crear, ¿no? Que es esta propuesta del Estado plurinacional, que es diferente a lo que nos ha tocado en otros países con estados mucho más fuertes, mucho más consolidados como Chile, Argentina, México, ¿no? En nuestros casos, los pueblos indígenas han optado por una estrategia más autonómica, ¿no? Que tiene que ver con una forma de ir construyendo sin tener, sin, o sea, alejándose, protegiéndose de las garras de, ese, de esos pulpos gigantes que son nuestros estados, que son súper corporativos. Entonces, en Ecuador, la fuerza del movimiento, pero además también su papel de articulador de otras luchas y reivindicaciones, no solo indígenas, no solo étnicas, también hace que el proyecto político sea un proyecto de refundación estatal, de cambio, de transformación del Estado, y eso hace también que se generen otros mecanismos que tienen que ver con lo institucional también, ¿no? O sea, después de varios levantamientos y de que la CONAIE estuviese encabezando a diversos sectores, no solo a sus propias estructuras de base, a sus propias comunidades, pues se crea este movimiento político, Pachacuti, que no se crea como un partido político, sino como un movimiento, ¿no? Vinculado a la CONAIE, pero también a otras organizaciones, a otros sectores populares. Y bueno, la historia de Pachacuti, que es también muy larga, es paralela, digamos, a la CONAIE, hay entrecruces todo el tiempo, hay tensiones también, pero es ha sido un espacio, digamos, en los que también se ha podido ejercer el poder desde abajo en espacios institucionales, ¿no? En gobiernos provinciales, en gobiernos en los diferentes niveles, ¿no? Juntas parroquiales. Y bueno, de ahí ha sido una experiencia también de todo lo que se puede avanzar, digamos, en estos espacios, pero también de cuestionamiento de qué tanto estos espacios institucionales ayudan a la lucha o no. Hay diferentes experiencias en todo el Ecuador al respecto. Y no solo a través de Pachacuti, sino también de otras experiencias, como por ejemplo la educación intercultural bilingüe, que se logra en Ecuador, que es un trabajo, como nos decía Ale, que viene de muy atrás, ¿no? De Dolores Cacuango ya estaba planteando la educación intercultural bilingüe, es una de las precursoras, y por cierto, Dolores Cacuango está en el cartel que pueden ver, ¿no? De este programa. Ella está presente, ella es una figura muy presente en las luchas en el Ecuador, y eso es algo hermoso porque nos habla también de esa memoria histórica siempre presente. Entonces, bueno, están como estas diversos caminos por los que se avanza. También durante el gobierno de Correa, ¿no? que sí, él pretende construir un Estado mucho más fuerte, mucho más consolidado, con una capacidad también de cooptación, ahí es cuando se empieza a escuchar un poco más el tema de las autonomías en Ecuador, ¿no? Frente a ese poder estatal que se empieza a consolidar, aunque después, bueno, ya vemos que va a cambiar esa tendencia que se estaba creando. Pero entonces tenemos estas diferentes pies en la lucha, ¿no? Lo que nunca se ha abandonado es este nivel de organización comunitaria de base, ¿no? La CONAIE tiene alrededor de 2.000 organizaciones de base que finalmente son las que le dan la fuerza y las que le van dando el rumbo, porque los gobiernos, digamos, de la CONAIE van cambiando, y eso es bien importante también, porque históricamente se ha querido capturar, se ha querido cooptar, hay dirigentes que han traicionado, etcétera, desde las cúpulas, ¿no? Desde los gobiernos, digamos, de la CONAIE, pero como finalmente son las bases a través de los congresos, a través de las asambleas, quienes van marcando el rumbo, esto le ha permitido sobrevivir a su propio poder, digamos, ¿no? A la CONAIE. Y bueno, está también esta otra experiencia con Pachacuti, que yo creo que Ale también nos puede contar mucho al respecto, pero es bien interesante esas diferentes rutas que ha ido tomando el movimiento. Súper. ¿Les parece si vamos a canción y retomamos entonces con Ale? Súper. Entonces nos vamos a canción y volvemos. Deshumanízate, no te das cuenta que aquí todo lo que existe vive. Somos la fuerza pura que baja de la altura. Humanidad, eso nos hace creer, proyectar, profesar. Pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos al natural. Huevo con agua, llora con agua, huevo con agua. Rimana, kunchi, yiku, una guamba. Hablamos con las plantas, conocemos los acéticos de las montañas sagradas. Humanidad extraterrestre separándote de la madre a la que perteneces, subiéndote en el. Tomando cócteles de indiferencia, mandando soldaditos a la guerra. No te importan las vidas, humano que muera. Humanidad humana, dime qué vas a hacer. Destruirte entre hermanos, eso crees, lo ves bien, te inventaste. Eso de las especies, las leyes, las clases sociales. Te encantó separar la cabeza del corazón y ver a la tierra como un simple recurso. Porque nadie supo, ni en griego, ni en cristiano, castellano, que era ser humano. Humus orgánico, hijo del fuego del rayo. Filtro perfecto para el cosmos, universo, multiverso paralelo humano. Predicas derechos, pero en todos los estados siguen asesinando, persiguiendo al que no piensa como tú, al que pida tu territorio en contra del saqueo de petróleo. Para la vida, la semilla, la lengua, la luz, tengo que tu virtud. Hay contaminada en la naturaleza. ¿Hasta qué punto civilizarte para dejar de ser salvaje? ¿Hasta qué punto? Encerrarte, controlarte, humillarte para humanizarte. Salud, hospital público, puedes morirte esperando un turno. Y si te quejas, ¿qué problema haces? Naces de la placenta, se deshacen en las maternidades. No saben el problema que hasta el futuro te trae. La cura para el cáncer, células madres, a la basura para vendértela por cremas. Contra las arrugas, la vejez, que mal te la hacen ver. Solo cree lo que dice la TV, manifiéstate en el Face, haciendo tu selfie. Usted quiere aniquilar la civilización, borrando los restos de vida en este planeta. Kashmaya, runa tu kushu, runa tu kui. En este tercer bloque del Arde Mami, conversando con las compas, con la Ale desde el Ecuador y con Nayeli desde México. Qué bueno poder estar con ustedes, compañeras, de verdad, aprendiendo tanto. Estoy acá en una escucha súper atenta. Y como para poder entrar directamente en lo que respecta a lo que fue el paro 2022 en el Ecuador, ya nos compartieron como una introducción bastante, bastante vasta sobre todo lo que fue históricamente la lucha indígena en el Ecuador y estos grupos, ¿verdad?, como la CONAIE. Y antes de preguntarle directamente así como cuál fue ese hecho, qué fue lo que ocurrió, digamos, para que explote todo ese día de junio, quería preguntarte, Ale, que nos comentes desde el Ecuador más o menos cuál es la situación de vida, cuáles son las condiciones de vida en las ciudades, en las zonas rurales. También se escuchó ahí varios reclamos anti-extractivistas, digamos, también cómo es ese estado de cosas, ese modelo extractivista en el Ecuador. Y cómo frente a todo esto se para el gobierno de Lazo en este momento, cuánta legitimidad o no, digamos, tenía también en ese momento, para entrar de una también a lo que fue llevando y condujo para ese paro. Te escuchamos, Ale. Gracias, Malu. Yo creo que es importante como justo lo que preguntas, que son las razones, hay unas razones como más evidentes y coyunturales del paro, y hay unas razones que subyacen porque son problemas estructurales en el Ecuador, ¿no? Quizás para quienes nos escuchan, es importante recordar que, como decía bien Naye, la fuerza de las organizaciones sociales, la fuerza de la movilización en el Ecuador, definitivamente el liderazgo y la capacidad organizativa de la CONAIE fueron o hicieron que el tiempo de ajuste estructural en un país como el Ecuador sea más lento que el resto de la región, ¿no? O sea, frente a México, que tiene como 57 tratados de libre comercio firmados, el Ecuador tiene solo uno. Digamos, frente a un conjunto de políticas imperialistas en América Latina que fueron implantadas entre los años 90 y inicios de los 2000, en Ecuador, gracias a esta movilización hemos podido frenar también algunos de los proyectos que no ha habido para también profundizar el proyecto neoliberal. No ha habido como una avalancha de privatizaciones en todas las áreas estratégicas del Estado, sino que se logró frenar también esa privatización. El Ecuador fue uno de los países que, acogió el conjunto de organizaciones y de movimientos en contra del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, del ALCA. En fin, ese pasado que está muy presente en el primer ensayo neoliberal, ¿no? Yo creo que ha ido modificándose en los últimos años. Me parece a mí que esto es importante como de señalar, ¿no? En el caso del Ecuador, digamos, es un país, como muchos de nuestros países, que depende o su economía depende de la renta extractiva, de la renta petrolera, y que sin embargo no solamente puede existir a partir de la renta petrolera que entra al Estado, sino del subsidio que entrega el campo y la producción agrícola de pequeños productores al país en su conjunto, ¿no? El Ecuador es un país todavía con una fuerte presencia de pequeños productores en lo agrícola, y que son los pequeños productores los que mantienen el conjunto de alimentos que las ciudades logran consumir, ¿no? O sea, las hortalizas, los granos, etcétera, que uno puede encontrar en las ciudades en el Ecuador, están alimentadas por los pequeños productores. No tenemos, a diferencia de otros países, una forma tan agresiva de importación de productos alimenticios, como el caso de Venezuela, por ejemplo, o muchos países que también firmaron tratados de libre comercio y que tienen invadidos sus mercados de productos agrícolas de otros países. En el caso del Ecuador todavía no tenemos eso, ¿no? Entonces, es un país que además se caracteriza por tensiones que están colocadas tanto en la esfera de la renta extractiva, como bien preguntabas, Malu, ¿no? Entonces, las tensiones que se generan en los proyectos petroleros instaurados en territorios, sobre todo de pueblos y nacionalidades indígenas, y en los últimos años, todas las concesiones mineras que han entregado el gobierno de Moreno y que ha intentado, y que ha hecho también su trabajo el gobierno de Lasso, que es el actual gobierno, ¿no? Entonces, se pretende que el Ecuador no solamente amplíe la frontera petrolera y tenga una ofensiva frente a la extracción del petróleo, ¿no? Sino que además empiece con una serie de concesiones mineras que están también en territorios de pueblos y nacionalidades y en territorios campesinos, ¿no? El otro núcleo de conflictividad, ¿no? Alrededor tiene que ver con el debate sobre el agro, ¿no? Entonces, ahí también hay elementos coyunturales, como por ejemplo la subida o la subida del precio de los fertilizantes, la baja de los precios agrícolas en el mercado, la subida de la canasta básica es la más alta de la historia del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos de coyuntura. Pero hay unos elementos que subyacen también, ¿no? Que tiene que ver con que nunca se ha resuelto el problema de la estructura del campo y las necesidades que el campo tiene para no seguir superexplotándose a costa de producir alimentos baratos, ¿no? Entonces, y hay otro núcleo de conflictividad que está ahora, muy implicado con la discusión del trabajo, ¿no? Entonces, ahí también hay elementos de coyuntura, pero también hay problemas estructurales. Los elementos de coyuntura que podemos ver es que este es un momento en la historia de la estructura laboral del Ecuador sumamente complejo porque los niveles de precarización son terriblemente altos. El 78% de la población económicamente activa en el Ecuador no tiene empleo adecuado, es decir, que no llega ni siquiera al salario mínimo, por lo tanto tampoco a la canasta básica, no tiene seguridad social, requiere de 2 o 3 empleos para poder sobrevivir este sector de la clase trabajadora, ¿no es cierto? Y, ve mermados todos sus derechos laborales. Entonces, se imaginan, no sé cómo sea comparativamente con países donde hay una alta presencia de industrialización, de sindicalización y también de cierto tipo de empleo, ¿no? Como Argentina o como Uruguay, etcétera, en donde si bien hay fenómenos de precarización producto de las políticas neoliberales, al mismo tiempo se logra mantener un tipo de empleo. En el caso del Ecuador no, es demasiado alto tener 78% de la población sin empleo adecuado. Y esa población, sobre todo, es una población juvenil, ¿no? Son los jóvenes los más afectados. Entonces, como pueden ver, hay 3 polos, como de conflictividad material. El uno que tiene que ver con el patrón de acumulación y el mundo del extractivo, ¿no? Y de todas las concesiones petroleras y mineras, la discusión en torno al agro y la discusión en torno al trabajo, ¿no? Entonces, esos 3 ejes que subyacen al conjunto de gobiernos de las últimas décadas, ¿no? Ahora se vuelven mucho más visibles y presentes y graves porque el Ecuador está atravesando por unos niveles de empobrecimiento muy grandes, ¿no? O sea, este es un país, recordemos para quienes nos escuchan, que tiene una economía dolarizada, ¿no? Fuimos dolarizados en el gobierno de Maguad y, por lo tanto, no podemos bajar costos de producción por la vía, de la inflación o de la emisión de monedas. Entonces, estamos atados, es una economía dependiente, extractiva, que está atada, a la dolarización y que depende de la renta extractiva y que, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que el petróleo esté por los $100 o un poco más en el barril de petróleo, ¿no es cierto?, finalmente esa cantidad de dinero no entra a las arcas del Estado y hay un problema gravísimo en términos de gastos por inversión social, ¿no? Entonces, este es un gobierno, el gobierno de Lasso, que tiene más de un año un poquito más, ¿no? Es un gobierno claramente neoliberal, con un proyecto neoliberal muy, muy arraigado. Él es un banquero, ¿no? Entonces, responde a sus intereses de banquero evasor de impuestos, de banquero con... siendo parte de la lista de los Pandora Papers, ¿no? Y es un gobierno que yo creo que tiene además 2 características. La una es impulsar, con una ofensiva muy fuerte, un segundo ensayo neoliberal en el Ecuador, un intento de un segundo ensayo neoliberal, que está acorde con los tiempos regresivos de nuestra región, digamos, pero que tiene además la característica de, por un lado, estar muy, muy afincado con grupos fascistas, libertarios, hispanistas, racistas, ¿no?, que son parte del gobierno de Lasso, antiderechos, obviamente, ¿sí? Y por otro lado, es un gobierno que responde a esto que estamos nosotros ahora pensando también, que es esta nueva razón gubernamental. Es decir, hay un ensamblaje entre el Estado y los mercados neoliberales que no ocurría en el primer ensayo neoliberal. En el primer ensayo neoliberal lo que nos decían es menos Estado, más mercado, dejen hacer. Lo que hay ahora es Estado y mercado trabajando conjuntamente. Este segundo ensayo neoliberal ha implicado que las élites entiendan, de alguna manera, la clase política y la clase dominante económicamente, entienda que el Estado es una herramienta que puede servirles para no solo generar, formas novedosas o antiguas de expropiación de los medios de producción y de la vida, del tiempo de la vida y de la reproducción social de la vida, sino que también han aprendido, digamos, que el Estado puede servir enormemente para cumplir todos estos fines que no van a lograrlo por la vía del consenso y la política. El Estado termina siendo para las élites, lo ha vivido Chile, lo vivió Colombia, lo estamos viviendo nosotros también aquí, que es el financiamiento del Estado, del presupuesto del Estado, del presupuesto público, se destina fundamentalmente a la policía y a los militares, y hay un conjunto de reformas en el plano de la institucionalidad del Estado para garantizar que la violencia y el uso de la violencia sea la forma de configuración del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno opta por la violencia estatal contra las manifestaciones y las movilizaciones, la construcción de un enemigo interno, ¿no?, de la idea de que todo el paro estuvo financiado por el narcoterrorismo y de que todos nosotros estamos metidos ahí en guerrillas urbanas, indígenas y no sé qué cosas, todos financiados por el narco, venezolano además, porque no es otro narco, y esa configuración sustituye a una forma de hacer política y resolver por la vía de la política pública, del diálogo o de ciertos mecanismos, algún tipo de construcción, digamos, con el resto de actores de la sociedad, ¿no? Entonces, el gobierno de Lasso es un gobierno que se caracteriza por eso, ¿no? Solamente para contarles, las brechas en términos de niveles de pobreza en el Ecuador son sumamente altas y la población más afectada es la población indígena y la población joven indígena, ¿no? Entonces, solamente para contarles, hacia el año ya 2021, la pobreza por ingresos en el Ecuador era de 28.8% y en el mundo indígena de 52.7%. La pobreza, en términos de necesidades básicas, en el Ecuador llega al 31.1% y en el caso del mundo indígena al 52.3%. Y en el caso de la tasa de pobreza multidimensional, es decir, la que mide no solamente los ingresos, sino la que mide el acceso a educación, el acceso a salud, el acceso a bla, bla, bla, mortalidad, niveles de desnutrición, etcétera, etcétera, tenemos que en el Ecuador la pobreza multidimensional es de 39.6% y en el mundo indígena es del 73.9%. Es decir, que somos un país que ha ido generando mayores brechas y empobrecimiento de los sectores populares, pero donde la población indígena es la más afectada, ¿no? Entonces, 73% de pobreza multidimensional en los pueblos indígenas es alarmante, es terriblemente alarmante. Y nosotras que estuvimos en el paro sabemos, por ejemplo, que los niños, que los guaguas, cuando llegaron a la Universidad Central, que es una universidad pública emblemática en el Ecuador, y que fue la universidad que acogió como una de las dos universidades que permitió que los pueblos indígenas estén en los días de paro en la capital y tengan donde dormir, en los datos que saca la propia Universidad Central es de que el 80% de los niños y niñas que estuvieron ahí tienen desnutrición, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país súper empobrecido y un país que tiene capacidad de alimentar a todo el mundo y que, sin embargo, está empobrecido, ¿no? Entonces, los niveles de desigualdad y de pobreza nos muestran nuevamente que el proyecto neoliberal capitalista, que en este caso además tiene un rostro racista y fascistoide, es un proyecto que no puede resolver de ninguna manera y que jamás ha sido exitoso en resolver ninguno de los problemas estructurales y coyunturales de nuestros países, ¿no? Entonces, Lasso es un presidente que tiene ahora, digamos, habría que ver las últimas encuestas, pero en contextos del paro tuvo un rechazo del 80% de la población, ¿no? Entonces, es un presidente que no tiene popularidad, que no tiene diálogo, ni tampoco una construcción política con ningún sector social, y es un presidente que le habla solamente a las cámaras de comercio y de producción, al Fondo Monetario Internacional y a los mecanismos multilaterales, ¿no es cierto?, y a la policía y a los militares. O sea, es que no tiene ningún diálogo con absolutamente nadie más, ¿no? Entonces, como no tiene ese consenso ni ese respaldo, opta por la vía de la violencia estatal para ejercer gobierno. Nos quedan 3 años todavía de ese gobierno. Perfecto, Ale. Muchas gracias. Muy, muy claro. Entonces, ahora preguntarte qué fue así directamente esos hechos que llevaron a esa explosión ese 13 de junio y que fue el día que comenzó el paro en el Ecuador, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles fueron las demandas del paro? ¿Y son? Bueno, ahí para dialogarlo también con la Naye, que también lo vivió, ella, para nosotros la Naye es una ecuatoriana honoraria, es parte también de nosotros, entonces seguramente va a tener algunos de otros elementos que a nosotros se nos pasó en esos 18 días de paro. Solo para acotar un elemento más de la coyuntura, cuando Guillermo Lasso asume la presidencia, hay 3 momentos en donde la CONAIE intenta dialogar con el gobierno, ¿no? Se ha dicho mucho en los medios de comunicación que la CONAIE no le interesa el diálogo, que optó por la vía de la movilización y de la confrontación, y que nunca quiso sentarse a dialogar. Eso no es real, ¿no? O sea, la CONAIE desde el inicio del gobierno de Lasso le planteó una serie de reivindicaciones y propuestas, entre otras, ¿no es cierto?, que no acate lo establecido por el Fondo Monetario Internacional en términos de subida de los combustibles, ¿sí?, y que congele los combustibles o que tenga algún tipo, ¿no es cierto?, de política que permita que no suba todo, porque ahora tenemos un fenómeno inflacionario muy complejo en el marco de una economía dolarizada, ¿no? Entonces, tenemos una inflación muy grande, una canasta básica que está por los cielos, y al mismo tiempo una nula capacidad del Estado ecuatoriano para resolverlo en términos de política monetaria y tampoco para resolverlos en términos de satisfacción de las necesidades de la mayor parte de la población. En esos 3 momentos la CONAIE presenta propuestas y en esos 3 momentos el gobierno no da un solo gesto ni en ninguna salida para resolver ninguna de las demandas que estaba presentando la CONAIE en ese momento, ¿no? Entonces, ya hacia el 12 de junio, el día previo al paro, tenemos una rueda de prensa, una especie de informe en donde están la CONAIE, está la FENOSI, que es la Federación, digamos, de Indígenas y Negros del Ecuador, y está la FEINE, que es la otra organización indígena que es de carácter evangélico, ¿no? Entonces, la FEINE, la FENOSIN y la CONAIE se reúnen y nos plantean, digamos, que el 13 de junio comienza un paro y una movilización indefinida, que han dado más de un año para que el gobierno de Lasso resuelva alguno de los problemas que no le ha interesado, y que nuevamente ellos han presentado la semana pasada, lo hicieron, o sea, la semana previa al paro, lo hicieron, otro conjunto de demandas para que el gobierno no diga que no hay propuestas desde el lado de las organizaciones. Arranca digamos, el paro el 13 de junio, y a partir del 13 de junio hasta el 30 de junio vamos a tener movilización en el Ecuador, ¿no? Es un paro que fue creciendo progresivamente en términos de varias cosas. Al comienzo fue un paro que se situó en los territorios de los pueblos y nacionalidades, en los territorios, en algunos casos, que se comparte también con población mestiza y con organizaciones sociales, y en los territorios arranca el paro, en Quito, que es la ciudad capital y que es también el símbolo político, digamos, del Ecuador, ¿no? Cuando uno quiere decir algo, llega a Quito a plantearlo. Tiene movilizaciones de esos primeros días, sobre todo sostenidas por los estudiantes, por la Asamblea de Estudiantes, ¿no? Que es una asamblea donde confluyen un montón de organizaciones estudiantiles y de izquierdas variadas, ¿no? Y otro polo tiene que ver con la asamblea que constituimos nosotras, que es la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias, que asambleó durante todos esos días de paro, ¿no? Entonces, esos dos polos de intento de movilización o de movilización real en los primeros días de paro fueron los centrales en Quito, y en el resto del país hubo todos estos cortes de carreteras de confrontación con la policía. En la mitad de esa semana, el gobierno toma la lamentable y como la triste decisión de capturar a Leonidas Issa, dirigente, presidente de la CONAIE, y con eso exacerba, digamos, los ánimos de los pueblos y nacionalidades, ¿no? La manera arbitraria, ilegal, violenta con la que es capturado Leonidas Issa, se le traslada a un lugar, se una serie de violaciones de derechos, el debido proceso, etcétera, se lo trata como si es que fuera digamos, un capo de la mafia, con una seguridad impresionante, se militariza gran parte de la ciudad de Quito, de los alrededores donde estaba Leonidas, etc. ¿No? Esta forma que tiene el gobierno, lo que hace simplemente es, como dicen muchos compañeros, fue ponerle, digamos, gasolina al fuego que ya estaba prendido, ¿no? Los pueblos y nacionalidades, después de esa detención, toman la decisión de venir aquí. Y entonces ya el paro no solamente ocurre en los territorios de lo que sostiene el colectivo Geografía Crítica, hay 118 puntos de paro a lo largo de esos días, ¿no? Y los pueblos indígenas llegan a la ciudad de Quito. El paro cambia, digamos, la composición es una composición indígena campesina, y también, digamos, ya hacia el final hay un punto en donde ya la población de Quito, ¿no? Algunos sectores se suman, y ya se vuelve un paro, levantamiento indígena popular campesino nacional, ¿no? Y progresivo, ¿no? Entonces, en estos días de paro, digamos, y el avance del movimiento indígena en la ciudad de Quito, nuevamente con cifras de la Alianza de Derechos Humanos y de Geografía Crítica, se establece que más o menos hubo una población de pueblos y nacionalidades en Quito en unos días de unos 50.000, ¿no? 50.000 compañeros y compañeras que llegan a la ciudad de Quito, más toda la población mestiza, digamos, que nos sumamos al paro, y ahí también la propia población indígena que ya vive en la ciudad de Quito, ¿no? Y que está muy cercana a los mercados populares, y a los polos, digamos, de la ciudad en el sur y en el norte, y que tienen redes familiares con los compañeros y compañeras que vienen de sus comunidades, ¿no? En ese momento el gobierno toma otra errada decisión, que es decretar un estado de excepción, un toque de queda. Sin embargo, digamos, este país también tiene esas cosas como muy fantásticas, ¿no? Dijeron toque de queda y la gente no respetó el toque de queda. Dijeron estado de excepción y nos tienen al día siguiente reunidos en las plazas a todo el mundo, ¿no? Fue un intento de meternos miedo, pero la gente ya sabe que tiene que salir. O sea, que si dicen estado de excepción, no te vas a quedar nunca en la casa. Entonces, digamos, hay un momento como muy fuerte, de muchísimo uso de la violencia por parte del Estado, como unos 7 muertos, ¿no? En este paro, que es terrible, es dolorosísimo, es sumamente grave. Si nos acordamos del paro del 2019, hubo 11 asesinados, ¿no? Hay ya los primeros informes de derechos humanos que nos muestran la cantidad de violaciones por parte de la policía y de la violencia y el uso de armas que no están permitidas, desde los perdigones al cuerpo, las balas de goma, los drones que botaban bombas, es decir, como se establece, digamos, no hay plata para absolutamente nada en este país, no hay plata para insumos médicos, no hay plata para nada, pero la policía tiene esa capacidad de entrar, ¿no es cierto?, con toda la fuerza frente a una población que no está armada, frente a una población que lo único que tiene son escudos de madera o de lata, que tiene, en el mejor de los casos, piedras que ha podido recoger en el camino, y que es una población, la primera línea, digamos, de la Guardia Indígena, que es una población joven muy empobrecida y sumamente precarizada. Es la población que no tiene futuro, es la población que no tiene tierra, es la población que no tiene educación, que no accede a salud, que no accede a seguridad social, que no tiene posibilidades de empleo digno ni de empleo adecuado, ¿no? Que es la que está también sosteniendo en la calle, ¿no? Entonces vemos cómo hay todo esta cantidad de días donde ya las movilizaciones eran todo el tiempo permanentes, se suman otros sectores, ¿no? Se suman médicos, están los estudiantes, estamos nosotros movilizadas en esta alianza con estudiantes, mujeres y disidencias. Hay otros sectores que van conformando también este rostro del paro, ¿no? Y finalmente, no se produce la muerte cruzada, que es un mecanismo que establece la Constitución en el Ecuador, digamos, las leyes en el Ecuador establecen que hay un mecanismo que puede ser utilizado tanto por la Asamblea como por el Ejecutivo, por el Presidente, que es el uso de la muerte cruzada como forma de destitución, ¿no? Entonces en la Asamblea hay una votación, pero no gana la votación que hubiera podido destituir a Guillermo Lasso, y hay una fuerte presión para que obligara al gobierno a que se siente a dialogar, que era un poco la propuesta inicial, ¿no? La CONAIE construye 10 puntos, que son 10 puntos que si ustedes revisan, son 10 puntos mínimos, no son ni siquiera un programa revolucionario, ni mucho menos, son 10 puntos mínimos, bajar el combustible, ciertos elementos, etcétera, decretos, no bajarse decretos, etcétera, construye estos 10 puntos, y son 10 puntos que también responden no solo a las necesidades de los pueblos indígenas, sino que conectan con las necesidades del pueblo ecuatoriano, ¿no? El gobierno se sienta un día a dialogar y al día siguiente pues, decide romper el diálogo, y luego hay una nueva, ¿no?, como, gestión para que el gobierno sea obligado a sentarse porque no había salida posible, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno estaba jugando mucho al desgaste con violencia, ¿no? Estaba esperando construir un escenario en donde terminemos muy desgastados y sigue utilizando la violencia, pero también había una presión de otros sectores, yo me imagino que de las propias cámaras empresariales, para que el paro se acabe. Íbamos 18 días de paro y si es que no había solución posible en términos de diálogo, quién sabe qué podía pasar, ¿no? Entonces el gobierno, la CONAIE, la FEINE y la CONOSIN logran sentarse, se establecen unos acuerdos en términos de estos 10 puntos y se define una mesa técnica que va a durar 90 días en donde se van a resolver o va a haber un intento de resolución de varios de los puntos neurálgicos que tienen que ver con el precio de los combustibles, pero también tienen que ver con las políticas para el agro, con los decretos frente al tema de la minería y del petróleo, etc. Entonces, hasta ahí un poquito para contarles cómo fue esta cronología rápida del paro, ¿no? Buenísimo, Ale. No sé si, Nayeli, querés agregar algo. Si no, nos vamos a una canción y volvemos al próximo bloque. Bueno, solo decir que el paro, a pesar de que el foco, digamos, de atención fue Quito, fue la capital, hubo movilizaciones, hubo tomas de plazas, tomas de carreteras, tomas de medios masivos de comunicación, tomas de pozos petroleros, o sea, fue un paro a nivel nacional. Hubo movilización en 21 provincias de las 24 que tiene Ecuador, o sea, prácticamente en todo el país hubo movilización. Esa capacidad que tienen la CONAIE, ¿no?, de no solo ir y tomarse Quito, sino además mantener medidas de hecho en las comunidades, en los territorios. Eso fue muy importante. También hubieron movilizaciones por temas muy específicos. Por ejemplo, la mayoría de pueblos donde hay concesiones mineras estuvieron movilizados, ¿no? Fueron 22 pueblos levantados en contra solo del tema de la minería, ¿no? Y así hubieron experiencias de movilización en todo el país. Y me parece también importante resaltar que frente a la cerrazón del gobierno, frente a un despliegue mediático violento, racista, clasista, hubo también una respuesta de, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios, populares, ¿no? Ahí se ve como un aprendizaje también con respecto al levantamiento del 2019, ¿no? Yo que seguí los dos levantamientos desde México, muy al pendiente, sí vi que en este levantamiento ya hay una mayor coordinación, una mayor estrategia de comunicación desde los pueblos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces también como que se empieza a ver ese aprendizaje, ¿no? De un levantamiento, o sea, que no tiene tanto con el anterior, ¿no? En el 2019, en octubre, fue muy sorpresivo el nivel de fuerza que adquirió el paro nacional, y que además también repercutió en América Latina, ¿no? Después de ese levantamiento en Ecuador, pues está el levantamiento en Chile, en Colombia, y bueno, este paro trae todavía muy presente tanto las problemáticas por las que se levantaron en el 19, como estrategias también de lucha, estrategias comunicativas, estrategias de tomas de decisiones, aunque el Estado también aprendió, ¿no? Por ejemplo, la toma que se hace de la Casa de Cultura, ¿no? Que la Casa de Cultura, el espacio físico y simbólico y estratégico, ¿no? Un espacio donde llegan las comunidades, donde se hacen las asambleas, donde pernoctan, donde se alimentan, una acción muy repudiada del gobierno de Lazo fue que allanó la Casa de Cultura, después la tomó, la militarizó para impedir que llegaran allí los pueblos, ¿no? Un discurso sumamente racista. En estos dos levantamientos se ha visto una exacerbación del racismo, ¿no? Que está ahí también latente en la sociedad ecuatoriana, oculto, pero que ahora se evidencia, sobre todo un racismo y un clasismo de ciertas élites y de ciertas población que quiere desmarcarse de ese supuesto indio vago, ¿no? En esta ocasión se aplaudió públicamente la represión, ¿no? En fin, una serie de elementos muy violentos, ¿no? Yo creo que heridas que se abren también en la sociedad, ¿no? Ya se hablaba desde el levantamiento del 19 de una polarización en la sociedad, ¿no? De posturas muy extremas, de racismo, ¿no? De clasismo, de desprecio hacia lo popular, ¿no? Bueno, esos son como algunos otros elementos que yo pude ver desde la distancia. Perfecto, Nayeli. Muy, muy bueno ese aporte porque, de hecho, son muchas cosas que hemos estado conversando también con las morras en torno a cómo se presentó todo esto y las narrativas, que bueno, en el próximo bloque, si nos queda tiempo, podemos conversar un poco en torno a eso, y si no, bueno, nos inventamos otro programa y hablamos de todo esto. Nos vamos con una canción. Antes de este bloque escuchamos la canción Humanidad, de mano de Mafia Andina, un poco de rap quechua, y ahora nos vamos de nuevo con ella, con una canción que se llama Warmi Hatari, Mujeres sin Violencia. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre. Siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alba mama shina mi kanji, waira shina muyu munji, huyashba. Hambish patar punchi, hatumusti tatar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambaya. mi kangi, mana pipas kangi chu, kamba ya mi kangi, yaringi huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungo kunata, paska shumi, shinajata, kuma kunata, alichi shumi, tukuya nya hatarimi, mishuyu ya terma chispa katishun, mishuyu ya terma chispa katishun. Súper interesante la conversación que hemos tenido hasta ahora. Lamentablemente siempre el tiempo se nos hace muy cortito, se nos quedan un montón de cosas en el tintero. Nuestras tremendas invitadas, la Ale y la Naye, nos han realizado una radiografía bien profunda, bien compleja de cómo se presenta el escenario de lucha actual de Ecuador, pero también con los elementos históricos que siempre son necesarios para situar los problemas de manera más compleja. A mí me llama mucho la atención, me gustaría ver la posibilidad de que podamos hacer otro programa para establecer un poquito estos marcos más comparativos, no sé si comparativos, pero como de compartir experiencias en cuanto a los ciclos de protesta actuales que tienen que ver con Chile, Colombia, y que tienen elementos bien comunes respecto a cómo reaccionan los estados, los gobiernos, y cómo se organiza la lucha popular, etcétera, etcétera. Pero para cerrar este programa, no nos quisiéramos ir sin antes que ustedes nos cuenten dos temas que son súper importantes, que más o menos se han mencionado, pero que me gustaría que ustedes pudieran. Respecto a el rol de las mujeres en el paro, sabemos que las mujeres somos súper poderosas, pero que en Ecuador, durante las protestas, tienen una visibilidad muy fuerte y tienen una voz muy potente. Ya nos mencionaban ustedes el rol de Dolores Facuango dentro de esta lucha, y nos gustaría saber cómo se presenta el escenario actual, las mujeres y su rol dentro de las acciones que se están llevando a cabo. ¿Hay cualquiera? Pues, a ver, yo creo que, digamos, en el mundo de las organizaciones indígenas, las voces de las mujeres siempre han tenido un lugar como muy especial y muy relevante. Ya lo vimos en el año 2019, fue la convocatoria hecha por Nancy Bedón de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, Vocé, de Blanquita Chancosa, dirigente histórica del movimiento indígena de la CONAIE y de la Ecuadunari, una de las fundadoras de la Ecuadunari, en la voz de Luisa Lozano, también otra compañera que en ese momento era dirigente en la estructura de la CONAIE, se convoca en el 2019, en medio del paro, a una asamblea de mujeres, ¿no?, que definen hacer una movilización, una marcha que tiene lugar el 12 de octubre en Quito, que tenía por objetivo, digamos, mostrar la fuerza de las mujeres en una lógica distinta, digamos, a la discusión del separatismo, por ejemplo, que está muy presente en ciertos espacios feministas, ¿no? Las compañeras indígenas no abrazan esa lógica, sino que construyen una idea de vamos a caminar juntas entre mujeres, y bueno, si los hombres quieren sumarse, que se sumen, van atrás, porque no van a ser los protagonistas de esta marcha, pero no están excluidos, ¿no? Esta marcha tenía por objetivo salir, digamos, de la zona en la ciudad de Quito. Las zonas donde suele haber confrontación con la policía es la zona que es donde está la Casa de la Cultura, que fue allanada ahora, está, digamos, la Universidad Central, y es como la entrada hacia, digamos, es el primer momento de entrada tanto a la Asamblea Nacional como un kilómetro más adelante hacia el centro histórico de la ciudad de Quito, donde está el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, un poco para explicarles, en el 2019 toda esa área del Arbolito, que es un parque emblemático de resistencia y de lucha, y todas las inmediaciones de la Casa de la Cultura y de la Asamblea estaban siendo zonas de enorme confrontación, donde la policía había desplegado una serie de estrategias sumamente violentas, ¿no? La Marcha de las Mujeres decide salir de esa zona y caminar en sentido contrario hacia el norte financiero de la ciudad de Quito, digamos, un poco para que esos otros sectores también se empapen del paro y vean que no somos violentos ni nada. Y es una marcha que es sumamente numerosa, hay miles de mujeres que se suman a esa movilización, y donde estaban las compañeras dirigentes indígenas encabezando eso. Esa es una marcha que permite cambiar cierto sentido de la movilización, que ya para ese entonces ya tenía como varios muertos a su alrededor, ¿no? Y a partir de esa marcha se abre la posibilidad de que el gobierno se siente al diálogo y elimine el decreto que había emitido días previos, ¿no?, el decreto 883, y entonces ahí, de alguna manera, la Marcha de las Mujeres permite construir esta otra lógica dentro del paro, que no es solo la lógica de la confrontación con los poderes del Estado, sino del intento de sentarse a dialogar, ¿no? Entonces ya vemos ahí la fuerza de las compañeras. Posteriormente a eso, hacia finales del 2019 y durante el 2020, se conforma el Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas, que es un espacio donde confluimos un montón de nosotras y de organizaciones y tal, y que tenía por objetivo, digamos, construir unas mínimas de articulaciones y un tejido entre mujeres que le haga frente a la coyuntura y que pueda tener una respuesta mucho más articulada, ¿no? El Parlamento después, digamos, pierde como esa fuerza y ese poder, y ahora nos encontramos en el 2022 con nuevas dirigentes en el plano de la Coordinari y de la CONAI, ¿no? Está Naira Chalán, que es una compañera dirigente de la Coordinari. Están también compañeras de la vicepresidenta de la CONAIE, que es la compañera Zenaida Yasakama, creo que es el apellido, y el conjunto de mujeres de las organizaciones de pueblos amazónicos, ¿no? Nancy Ledón vuelve a ser uno de los voces centrales también, con la presidencia de la UOC, y en general lo que tenemos es unas voces de mujeres muy potentes en la posibilidad de transmitir al mundo, de hacer análisis y reflexiones, de dar cuenta de lo que pasa en su pueblo. Y esas voces, digamos, de alguna manera, son para nosotras, mujeres mestizas, urbanas, y las que nos fuimos también articulando en torno a este paro, fueron como unas voces referentes, centrales, en el diálogo también con la CONAI y con las organizaciones, ¿no? Yo quiero decir que ahí nosotras, desde el día 1, desde el 13 de junio, empezamos a hacer un ejercicio de asamblea autoconvocada, ¿no? Digamos, todas nos autoconvocamos y empezamos a asamblear en esta cosa que luego se llamó Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Ahí eran también las identidades sexogenéricas, las compañeras trabajadoras sexuales, trans y demás. Y la lógica fue una asamblea durante 18 días, finalmente cuando terminó el paro salimos en una movilización también para exigir la no criminalización y judicialización de la protesta y el cese al racismo en el país, ¿no? Esa asamblea, digamos, sostuvo por un lado las calles los primeros días de paro en la ciudad de Quito, logra de alguna manera, digamos, aprendiendo de la estrategia del año 2019, aprendimos también que era necesario sacar la movilización de esas zonas de confrontación y lo que hacía la asamblea era irse hacia otras partes de la ciudad de Quito, generar ahí un poco de caos, que la policía no sepa muy bien qué hacer, ¿no? Con este grupo además donde habían guaguas, mujeres adultas mayores, mujeres con discapacidades y demás, y al mismo tiempo terminar siempre con una asamblea. Posteriormente, cuando ya los pueblos y nacionalidades llegan a la ciudad de Quito, esta asamblea se va a hacer cargo del centro de acopio, del centro de acopio de trabajo social de la Universidad Central, que desde el domingo 19 de junio hasta el 30 de junio opera como un centro de acopio, es decir, un lugar en donde podías ir a dejar las donaciones y que al estar dentro de la Universidad Central, ¿no es cierto?, donaciones que eran básicamente puntos de limpieza, alimentos, cobijas, ropa, para los pueblos y nacionalidades que estaban ya en la capital, y que al ser parte de la Universidad Central logra distribuir al conjunto de delegaciones de los pueblos indígenas que se quedaron a dormir en la Central, ¿no? En Quito, en esos días, fue la Universidad Central, fue la Universidad Salesiana, fueron otros espacios, digamos, gestionados por, las compañeras Lauritas de que son una orden de monjas que abrieron su espacio para que lleguen los pueblos y nacionalidades y que estuvieron al frente de también este espacio de abastecimiento y de lucha, y otros espacios, escuelas y demás que lograron abrirse para acoger a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, el centro de acopio tenía ese rol de poder dialogar directamente con las organizaciones regionales, organizaciones regionales, el MIC, el MICH, la FISI, la FECA Brunari, etcétera, entregar, de acuerdo al número de delegados que estaban en la ciudad de Quito, digamos, en ese momento en la Central, en algunos momentos eran 5.000, en otros eran 8.000, en otros eran 300, no sé, todo lo que llegaba al centro de acopio. Entonces, en una suerte de voluntariado entre estudiantes, mujeres y disidencias, logramos sostener ese centro de acopio desde el 19 hasta el 30, el primero en la mañana lo entregamos, y asambleamos todos esos días, ¿no? Y fuimos construyendo también la idea de que no solo queríamos estar, como siempre, en el lugar del cuidado, ¿no? Que no solo queríamos ser las que cuidan, abastecen, sostienen la reproducción del paro, sino que también ya sabemos las dinámicas patriarcales que no están ausentes del mundo de las dirigencias, ¿no? Queríamos también construir una voz política que permitiera sobre todo el diálogo con las mujeres de las organizaciones indígenas, ¿no? Y se establece ahí canales de diálogo y sostenemos un diálogo sobre todo con Meira Chalán de Lecornari, que es una de las compañeras visibles y como centrales en este proceso de movilización, y se plantea una serie de enriquecimientos a los puntos que había sostenido la CONAIE, pero también de apoyo y fortalecimiento, ¿no? Movilizaciones que llegan al lugar del diálogo, espacios específicos donde se establecen también vocerías de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, igual es sintomático que en el momento de los invitados para el diálogo con el presidente, la mayor parte sean hombres, ¿no? Y que en general la representación política termine siempre estando en el rostro de los hombres, y sabemos que esa no es una disputa sencilla tampoco para las propias compañeras indígenas que encuentran sus propias formas y caminos de cómo resolver. También es importante decir que para ellas es sumamente central el respeto de las decisiones de las autoridades definidas por la CONAIE. O sea, no es que el compañero Leonidas Issa, porque es hombre, solamente digamos, sino porque es el presidente de la CONAIE y es un tema también de las propias compañeras de deberse esa estructura. Sin embargo, a pesar de eso, sí han sostenido críticas al interno, que creo que son críticas sumamente valiosas, ¿no? Y además ha sido gracias a las propias compañeras el reconocimiento de espacios como el nuestro, asambleas como el nuestro, que han sido, digamos, nombradas en muchísimas de los informes y de las cadenas y ruedas de prensa de la propia CONAIE, ¿no? Que el compañero Leonidas Issa hable de feministas y hable de mujeres, que las mujeres que están, digamos, las mujeres que han estado en la rueda de prensa, hablen de las disidencias y de los feminismos, si bien solamente pareciera un gesto en términos del nombre o de nombrarnos, ¿no? Es fundamental porque hay un reconocimiento de la existencia de procesos que lograron también aportar en el sostenimiento del paro y que tienen sus propias voces políticas también. Entonces yo creo que se abre en ese sentido la posibilidad de construir con un tejido organizativo, afectivo, político, que es lo que hemos construido en estos días de paro, en estos 18 días, y de confianzas, ¿no? La posibilidad de ir estableciendo diálogos mucho más profundos y menos coyunturales con las compañeras de las dirigencias y las compañeras de pueblos y nacionalidades que, digamos, tienen sus críticas al feminismo, algunas con toda la razón, ¿no? Críticas al feminismo más blanqueado, que no reconoce a las plurinacionalidades, que no habla sobre temas de racismo y de colonialidad, y otras críticas que, digamos, que yo creo que tienen que ver por el hecho de que no nos conocemos del todo, no nos conocemos todas, y es momento también de conocernos y de aprender que nosotras también podemos construir otra forma de hacer feminismos y que las compañeras también pueden abrazar la lucha antipatriarcal sin necesariamente declararse feministas al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy, muy rico y muy pedagógico también de sentarnos y escucharnos entre nosotras y de no llegar tampoco con formas, no sé, previas a tratar de que las organizaciones indígenas sean de una determinada manera. Hay un profundo respeto por parte de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de las estructuras organizativas de los movimientos del movimiento indígena y campesino y una necesidad de acuerpar y de fortalecer también en este momento. Nosotras, una de las cosas que sostuvimos en todos esos días de paro es la derrota de la CONAIE, es la derrota del campo popular organizado, ¿no? Y en esa medida, digamos, también nosotras nos reconocemos en las luchas también que las compañeras, pero que los pueblos indígenas están llevando. Es una lucha por todos, ¿no? Por todas, por todes. Y creo que ha sido muy valioso ese tejido de ir construyendo. Habrá que ver qué pasa en el futuro, si esto es la semilla de un feminismo comunitario popular, o si simplemente, digamos, vamos a tener que seguir caminando un poco más de tiempo juntas al lado, en diálogo, para ver qué sale de este tejido que se ha ido construyendo. Así es, vamos a ver qué pasa en el futuro. Y como, como decía la Connie, siempre nos, nos falta tiempo para hablar de un montón de cosas, creo que ya podemos ir como organizando un nuevo programa porque con las compas, porque hay un montón de cosas que nos quedaron sin poder conversar y que son súper importantes, como lo que hablamos de las narrativas y todas esas cuestiones, y también esto último que acabas de comentar, Ale, sobre el rol del papel de las mujeres y de los feminismos en todas estas luchas dentro de la dirigencia política también. Pero como para cerrar, como última pregunta, solamente de preguntarles, Nayeli y Ale, ahora, digamos, ¿a qué debemos estar atentas en todo este proceso, verdad? Y, bueno, preguntarles eso y lo que ustedes nos quieran sumar, compartir ahí para seguir estando al tanto, informadas y dándole seguimiento a todo lo que está pasando allá. Sí, pues ahora viene un periodo que ya nos comentaba Ale de que los acuerdos que se firmaron, ¿no? y por los que se levantó el paro, se cumplan, ¿no? Entonces viene ahora un periodo de 90 días, fue lo que estipularon las organizaciones, 90 días para que se lleven a cabo, bueno, ya salieron algunos decretos, ¿no? Que revierten algunas medidas, por ejemplo, de la ampliación de la frontera petrolera, hay algunas modificaciones a la ley minera si bien ya están garantizadas en la Constitución, ¿no? Como el hecho de que no haya minería en fuentes de agua, la consulta, el derecho a la consulta previa, libre e informada, sí son medidas que van reforzando o que se busca reforzar esos derechos. Y bueno, en estos 90 días, pues estar atentos a que se cumplan con estas medidas. Y bueno, pues el resto del periodo presidencial de Lasso va a seguir siendo conflictivo, ¿no? O sea, Lasso es un banquero que representa esos intereses de manera muy clara. Entonces, eso es un elemento muy importante, pero también creo que estos levantamientos han sido un espacio de articulación de organizaciones. Bien interesante esto que plantea Ale, como al calor del paro se van generando espacios de diálogo, de articulación, de debate, de organización, y creo que esa fortaleza es la que se debe seguir alimentando, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, este espacio. Efectivamente hay un montón de cosas que compartir, que reflexionar, y qué bueno que podamos, ahora que la tecnología nos lo permita, ¿no? Poder estar desde diferentes puntos del continente, conectadas, platicando, escuchándonos. Y yo solo quiero cerrar compartiendo lo que me despierta a mí estos levantamientos en Ecuador, y es que es un pueblo muy digno, es un pueblo no solo que es rebelde y que no se deja, sino que es un pueblo que lucha por una vida digna desde la dignidad, desde la comunidad, desde la solidaridad. Vimos todas y todos en los tiempos más rudos de la pandemia, cuando veíamos imágenes desgarradoras en Guayaquil, ¿no? Vimos cómo ahí se prendió también la solidaridad y llegaban alimentos desde la sierra, y se veía la forma de apoyar. Vemos en los paros cómo la gente más humilde de Quito entrega no lo que le sobra, sino lo poco que tiene, va y lo lleva a las ollas comunitarias y entrega su tiempo, su esfuerzo, su cuerpo, para un objetivo colectivo, ¿no? Que es no dejar que la crisis, esta crisis terrible que vivimos en todo el mundo, que la crisis la paguen los de siempre, la paguemos los de siempre. Allá es un no lo vamos a permitir, y estamos en las calles y ponemos el cuerpo y estamos dispuestas a todo para tener una vida digna, ¿no? Entonces, esto me parece súper potente frente a los discursos de odio, de racismo, de discriminación, de violencia, que sea la solidaridad, el cuidado, el amor por la vida, lo que movilice de una manera tan poderosa y tan hermosa también, porque la música, los bailes, este Inti Raymi de la resistencia también se vio, ¿no? Este es marchar zapateando, ¿no? Que es la forma de bailar, luchar bailando. También ha sido muy hermoso y una experiencia histórica que se queda en nuestra memoria y que va a seguir ahí latiendo también, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Yo me sumo a las palabras dichas por Naye. Creo que esos son como los elementos que están en el escenario más inmediato. Me parece a mí que hay que estar muy pendientes de esas mesas y tratar de apoyar y fortalecer los propios argumentos de las organizaciones en esas mesas, en una especie de lo que llamamos aquí minga, que es esta forma, digamos, que tienen los pueblos de juntarse y que colectivamente resolver un problema, resolver un pendiente, ¿no? Entonces tú haces minga para abrir la calle, haces minga para ordenar la comunidad, pues hacemos minga para fortalecer también a las organizaciones que están sentadas en la mesa técnica, para que no se sientan solas, para no dejarles solas, porque además son muchas de nuestras, ¿no? Creo que otro elemento central tiene que ver con lo que este paro nos deja en términos de una fractura muy profunda que ya sabíamos que existía, ¿no? Y que ahora se ha ido reactualizando. Creo que es una obligación de todos pensar ese marco en donde se desata el racismo, donde se visibiliza el racismo y en donde hay un grupo de un tipo de derechas, de ultraconservadoras que no solo habitan el racismo, sino que fortalecen discursos fascistoides, ¿no? Creo que estar pendientes de ese fenómeno y, digamos, plantear una perspectiva antirracista desde todas las organizaciones es fundamental. A mí me parece que además de eso tenemos que hacer una lectura de lo que está, de lo que se ha ido construyendo en este país, que no hemos visto y que salieron, digamos, esas expresiones durante el paro, ¿no? En estos grupos que hay que ver que si tienen o no futuro en términos organizativos o que solamente van a estar ahí coyunturalmente saliendo cada vez que hay movilización indígena, que son estos grupos racistas, ¿no? Entonces creo que hay un debate pendiente sobre el tema del racismo, ¿no? Una discusión profunda sobre lo que se está engendrando y sobre el rostro de estas derechas, que además son derechas que tienen financiamiento internacional y que recorren nuestros países también, ¿no? De su cara más fascista. Y creo que, en efecto, como decía la Naye, hay un tercer punto necesario de cultivar y de cuidar, que es el tejido organizativo, político, afectivo que hemos construido, hacia dónde va, sin forzarlo, pero sí creo que eso es un tejido que es importantísimo, que se visibilizó y que también se construyó al calor del paro. Hay una compañera que se llama Belén, que es compañera también del Centro de Acopio y de la organización, y Belén Valencia decía, ¿no? El paro, digamos, hemos pasado 3 años tan encerrados, tan fragmentados, con un proyecto neoliberal tan brutal, sintiendo además cómo la vida se nos va entre tanta precarización y duelo, y el paro nos ha devuelto eso que no nos había podido devolver nadie, que es la esperanza. Entonces, yo creo que para todas las personas que estuvimos en el paro en el Ecuador y que estuvimos tanto lejos en términos físicos como cerca, sosteniendo en todos los espacios que hemos podido sostener y tratando de elaborar reflexiones al calor del paro, siendo parte de esta yo siento que es una gesta histórica, ¿no? Creo que una de las cosas es cómo hacemos para que esa lucecita de la esperanza que ya se nos prendió no se apague por la fuerza de un proyecto de muerte, no se apague por la fuerza de la individuación, no se apague por la fuerza de la virtualidad o de cualquier cosa que vuelva a aparecer o de las elecciones próximas, ¿no? Creo que ahí hay una tarea muy concreta en relación a cómo ir cultivando, encendiendo, entendiendo, ¿no? Este tejido para que además sea un tejido que se amplíe y que no sea, yo creo que en tiempos de paro no es si tú eres o no dirigente, sino tal, no es solamente el juego de las dirigencias y las representaciones. En tiempos de paro se construye o se abre la posibilidad de construir un lugar, un tejido que sea para cualquiera, ¿no? Y ese cualquiera, esos nadies, esos que nunca están en la política, digamos, masculino y la política del Estado, tienen un lugar en el paro. ¿Cómo hacemos entonces para que ese lugar en el paro, no eso que logramos construir, no se apague por la fuerza de las temporalidades del Estado, del capital, etcétera, ¿no? Y creo yo que digamos, un último elemento que podría decir es, habrá que ver si en este, ustedes decían al inicio, usaban el término ciclo de movilizaciones, ¿no? Habrá que ver si en este ciclo de movilizaciones en América Latina que se volvió a, digamos, no sé si a apagar, pero se ha mantenido como quieto en estos años, ¿no? El paro en el Ecuador es el anuncio de un nuevo ciclo de movilizaciones en América Latina. No lo sé, no lo sabemos todavía. No sabemos si esto es una mechita que ya se prendió, pero en todo caso nos parece importante pensar, ¿no?, cómo en los grandes problemas estructurales de América Latina que se reproducen en nuestros países no solo no están resueltos, sino que además a las élites no les interesa en lo más mínimo ni siquiera construir una política de bajarle al conflicto, ¿no? Entonces creo que es importante saber que esta movilización y este paro, por un lado, acoge o incorpora el tiempo largo de los problemas estructurales de países como el Ecuador y al mismo tiempo acoge ese rostro de la crisis cíclica del capital que cada cierto tiempo se refuerza con mayor violencia en nuestros países, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sale de este paro, si es una lucecita para el resto del continente, como lo han sido también procesos sostenidos en estos años, ¿no? De todos nuestros pueblos. No, pues que con qué bonitas palabras de reflexión, de cierre. Yo me quedo mucho con esta idea del alzamiento por la vida digna, que creo que es súper ejemplificador lo que está pasando en Ecuador en cuanto a la respuesta que ha tenido la población por decir, bueno, ya está la que estamos en un sistema de vida de muerte y necesitamos que esto cambie. Yo creo que sin duda alguna, desde las distintas latitudes lo estamos mirando con este ojo no solo curioso, sino que también de aprendizaje de la experiencia en la que están ustedes. Entonces, nada, pues agradecerles mucho su tiempo. Creo que es súper relevante esto que señalaban respecto a cuidar estas llamitas, cuidar el fueguito que se está encendiendo ahí al calor de lo comunitario. Y no sé si es que es posible, pero tal vez podríamos dejar concretada como un programa luego de estos 90 días de conversación, de negociación que tienen, para hacer una actualización del conflicto de Ecuador, y así podemos retomar alguna de las conversaciones que nos quedaron ahí pendientes. Agradecerles mucho, mucho, mucho. Fue súper interesante, súper nutritivo también conocer desde dentro, desde la mirada de ustedes, lo que está pasando allá, porque, como les decíamos, hay poca salida de la prensa de contrainformación. Entonces, antes de despedirnos, no sé si Nayeli, que tocó el tema, nos puede decir o recomendar qué medios de contrainformación podemos recurrir para estar leyendo, si hay alguna radio comunitaria que se podamos escuchar en línea. Y eso, un abrazo grande, grande. Sí, hay, bueno, están las propias medios de comunicación de las organizaciones, ¿no? Está CONAIE Comunicación, la CONFENIAE, que es la regional amazónica, también tiene su radio, la voz de la CONFENIAE. Hay otro espacio que se llama Huambra Radio, que no solo es informativo, sino también hacen algunas entrevistas, mesas de debate. Son algunas que se me ocurren ahora, tal vez Ale conoce un poquito más. Sí, está Inmedia, también, digamos, las distintas organizaciones ahora con esta facilidad de poder hacer transmisiones en vivo han generado varios, digamos, aportes. Me parece que también estaría muy bueno que sigan en Twitter a Geografía Crítica, a la Alianza con los Derechos Humanos, a Caleidos, que permanentemente nos han estado, digamos, mostrando información elaborada, cartografiando la violencia y también las movilizaciones, y que están próximos también a presentar un informe sobre lo que ha significado el paro, que también estaría bueno poder revisarlo, ¿no? Con los detalles de lo que ha implicado este paro en términos de derechos humanos, de accionar del Estado. Con esos datitos nos vamos, nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado el programa. También pronto lo vamos a subir a la biblioteca digital, así que se los compartimos para quienes lo quieran revisar después con más detalle. Un abrazo grande y seguimos aquí tratando de generar comunicaciones contra ese mundo. Perfecto, también me despido. Gracias a las compas. Y también me despido con estas palabras de una lucha por la vida digna, pero una vida digna en nuestros propios términos, ¿verdad? Y cómo, y ahí lo estamos aprendiendo un poco con las luchas en el Ecuador y compartiendo acá con las compañeras. Y Las Morras Chambeando es un poco esto también, es un espacio en que nos autoeducamos, nos educamos entre todas, un espacio pedagógico ahí muy lindo que tratamos de construir, así que gracias a ustedes por formar parte de esto. Y un saludo grande también a todas las personas que nos escucharon hoy, que tengan un bonito día y nos estamos encontrando en próximos programas. Chao, un abracito, muchas gracias. Abrazos. Las Morras Chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las Morras Chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde, un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras Chambeando 2020.